que lo goces, amigo Pantera, allá en Santa Fe. Me pregunto por las noches si tú te acuerdas de mí. ¿Qué cosa piensa tu mente cuando no estás junto a mí? Yo no sé si aún me quieras o te has olvidado ya, pero extraño tu cariño, tus besos y algo más. ¡Sí! ¡Ay, ay, cómo te extraño! Quiéreme como te quiero. Amame como te amo. Ay, ay, como te extraño. Siénteme como te amo.